Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz, Él me salva. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Solo esto he pedido al Señor, habitar en su casa para gozar de su dulzura y su templo contemplar. El Señor es mi luz. Salvación.